El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y su contenido, temas y opiniones no reflejan necesariamente el pensamiento de la UFPS Radio. Recomendamos escuchar bajo criterio personal. El orden del caos. Ha comenzado el orden del caos. Hoy presentaremos una banda que en su forma más natural es brutal, junto con el ambiente pesado que genera al ser escuchada. Common Grave, banda germana que ejecuta un directo, arrasador, brutal y enloquecedor technical brutal death metal. Son alemanes capaces de fusionar la sutileza del technical con la fuerza, la bestialidad en su estado más puro del brutal death metal. Realmente vale la pena escuchar Fragments One Lost y Body Art. El orden del caos. Centrados en los temas naturales del brutal death metal, estos germanos ubican espacialmente la escucha en torno a su brutalidad, distorsionando el tiempo y fracturando, rompiendo el tímpano del que osa escuchar sus bestiales armonías por primera vez. Escucharemos Bleeding Shades of Grey y la canción Ocean. Yeah. Recordemos que están escuchando El Orden del Caos en la 95.2 FM. Este programa denominado Common Grave se encontrará en el blog del Orden del Caos, ordendelcaosooc.blogspot.com. Igual manera, la señal de la UFPS Radio se encuentra en internet en el siguiente link: www.ufps.edu.co/emisora. Toda la información del Orden del Caos se encuentra en la red social, en el perfil de Facebook Orden del Caos. Escucharemos Casuality y Armageddon. We'll be right back.

orden del caos. El caos.